En las universidades se suele hablar del paso del mitos al logos. ¿Cuál es la manera adecuada de entender esto? ¿Dejó de existir ya el modo de pensar mítico? ¿Fue reemplazado por otro modo de pensar? El tema del tránsito del mitos al logos es un tema fundamental para ubicar los respectivos modos de pensamiento, que son el pensar mítico y el pensar filosófico. Pero la primera aclaración que hay que hacer para considerar adecuadamente ese tema es que no debe entenderse ese tránsito como un cambio evolutivo en el sentido propio de la mentalidad positivista. No se trata de un modo de pensar que sustituye al otro y en un sentido de mero progreso, porque un modo de pensar al sustituir al otro lo hace al otro innecesario. Esta es la idea del positivismo. El positivismo entiende que el modo de pensar mítico es un modo de pensar que se ve superado por el modo de pensar filosófico y lo reemplaza progresivamente hasta que termina sustituyéndolo por completo. Y si por modo filosófico se entiende el modo metafísico, después la ciencia positiva desplaza al modo metafísico. Esa idea positivista, que está asociada además al racionalismo, es lo primero que hay que poner entre paréntesis para poder entender de qué se habla en el contexto griego originario cuando se habla de tránsito del mitos al logos. Es un tránsito en el sentido de que es un pasaje de un modo de pensar al otro y vuelta. Es así como hay que ubicarlo en el contexto de la tradición griega antigua. Porque entre la forma de pensar del mitos y la forma de pensar del logos, lo que podríamos decir es que hay, primero que nada, una distinción esencial. Son dos modos de pensar distintos. Segundo, hay cierta tensión. Una tensión que se manifiesta en algunas críticas del pensamiento filosófico, ya desde los orígenes presocráticos, al modo de pensar mítico. Pero también hay una tensión de complementariedad, en el sentido de que los propios filósofos advierten que el pensar filosófico no agota el pensamiento humano y es correlativo del mito. Son dos modos de pensar esencialmente distintos porque, según hemos dicho, el pensar mítico es básicamente un pensar narrativo. Porque mitos en griego significa una narración, un relato de hechos, y un relato que viene de una tradición antigua y que se refiere a los orígenes, y que por referirse a los orígenes tiene una doble característica. Primero, esclarece el sentido de las cosas desde su raíz. Y segundo, se considera como transmisor de una sabiduría que de algún modo trasciende a la capacidad de razonar del hombre, porque viene de unos hombres que estaban en más plena comunión con la divinidad. Esta es la idea que se asocia en la mente griega al mito. Por lo tanto, cuando se habla de mito, se habla de una instancia de saber en la cual la razón humana se abre a un horizonte que la trasciende. Y eso, para la experiencia y para la tradición griega, significaba remitirse a la sabiduría de los antiguos. El pensar filosófico, en cambio, es el pensar que desde la razón humana busca, y en la medida en que la razón humana tiene la capacidad, logra alcanzar las causas de las cosas. Y las alcanza de manera fundada, es decir, de manera, como hemos dicho, argumentada. Pero hay argumento, hay que entenderlo como la posibilidad de exponer el fundamento, de exponer la causa, de exponer el principio en que se fundan las cosas. Son, por lo tanto, dos modos de pensar distintos. Al ser un pensar narrativo, el mito recurre constantemente al relato, a la historia, a los hechos, y al mismo tiempo a imágenes. Imágenes que en gran medida tienen un carácter metafórico o simbólico y que nunca hay que entender literalmente. En cambio, el pensar filosófico, según la exposición que hicimos, procura ser rigurosamente conceptual, manejarse con nociones inteligibles, lo más precisas y lo mejor definidas que sea posible. Y allí el recurso a la imagen es meramente un recurso didáctico, en todo caso, para explicar un concepto, pero nunca puede sustituir al concepto mismo. Nos movemos, por lo tanto, en dos maneras de pensar distintas, esencialmente distintas. Esa es la primera relación que hay que establecer. La segunda es que el mito y el logos tienen cierta tensión entre sí, porque como son dos modos de pensar distintos, puede originarse una tensión. El caso más claro en la filosofía presocrática es el de Xenófanes de Colofón. Xenófanes de Colofón inicia en la tradición de la filosofía la crítica filosófica de ciertos elementos del mito. Esa crítica no apunta a suprimir el mito, ni mucho menos es una crítica que podríamos llamar totalmente antimítica o, en modo alguno, antirreligiosa. Por el contrario, es una crítica imbuida de profunda religiosidad, porque la crítica de Xenófanes va dirigida principalmente al antropomorfismo del modo mítico de hablar de los dioses. Con eso, Xenófanes inicia lo que podríamos llamar el camino de la crítica del antropomorfismo y del politeísmo mítico desde el monoteísmo metafísico de la filosofía. Eso es importantísimo, por supuesto, desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento del ser divino en la tradición griega, e implica una riqueza propia de la filosofía en relación al mito. Pero también en eso hay la limitación propia de la filosofía. Un gran filósofo del siglo XIX, un filósofo cristiano del siglo XIX, que fue el padre Rosmini, en un libro que se llama Lo divino en la naturaleza, hace un análisis del conocimiento por vía racional o natural de Dios en los pueblos antiguos. Y él señala una cosa muy interesante, y es que mientras el pensamiento filosófico tiene su lado fuerte en destacar la unicidad del ser divino y su trascendencia respecto de todo lo que es imaginable y representable por el hombre, tiene también un costado negativo, que es presentar una divinidad que no se ve cómo está presente en la vida del hombre, mientras que el mito, por contrapartida, con su concepto difuso y hasta confuso del ser divino, sin embargo presenta dioses vivientes que intervienen en la vida del hombre, a los que se puede dirigir la oración, la plegaria de los hombres. Destaca muy bien Rosmini que uno de los rasgos más notables de los peripatéticos en el mundo helenístico, o sea, de los seguidores del sistema aristotélico, era que negaban la posibilidad de orar. Ese primer movente inmóvil que se ocupa solo de sí mismo no es un dios al que se le puedan dirigir plegarias. No es un dios que pueda estar presente en la vida de los hombres, en la concretud de la existencia. Y en ese sentido, la filosofía ha ganado por un lado, pero ha perdido por el otro esa referencia que el mito sí tiene de modo inmediato, y basta leer la Ilíada para darse cuenta, a unos dioses que están presentes constantemente en la existencia de los hombres, que intervienen en ella, que están en el tiempo, aunque viven más allá de lo temporal. Lo que señala Rosmini es que, de alguna manera, la filosofía destaca el ser de Dios, pero el mito destaca la vitalidad y la presencia vital del ser divino en la existencia de los hombres. Eso me parece muy interesante porque muestra de nuevo lo último que a lo que quiero hacer alusión y que dije yo hace un rato en forma genérica. Hay una tensión entre pensamiento filosófico y pensamiento mítico, pero también hay una complementariedad, porque el mito, con su manera de pensar, alcanza ciertas dimensiones de la verdad que al filósofo fácilmente se le escapa. En la propia tradición de la filosofía griega, los grandes presocráticos como Parménides y Heráclito son hombres que no prescinden del mito. Basta recordar que el gran poema de Parménides se inicia con una imagen poético-mítica de gran belleza. Pero el hombre que más ha pensado y ha expresado la cuestión de la correlación necesaria entre logos y mitos es Platón. Porque en el pensamiento de Platón sucede algo a lo que aludimos en la clase. Se muestra que el logos debe ejercitarse hasta el extremo de sus posibilidades, pero que eso no agota en modo alguno el preguntar del hombre. Es decir, que hay una zona de misterio que trasciende a la razón humana y a su capacidad de alcanzar las causas, y que el hombre, al no poder dejar de preguntarse, de interrogarse sobre esa dimensión de la realidad que escapa al alcance de la razón, tiene que abrirse a otras instancias de saber o a una iluminación que va más allá de la luz que viene del esfuerzo discursivo de la razón. Y en el horizonte de la tradición griega, esa otra fuente es el mito. El mito no es lo mismo que la revelación en el concepto bíblico, pero de alguna manera ocupa imperfectamente su lugar. Un pensamiento que es logos y que está en tensión, pero al mismo tiempo en correlación con el mito, es un logos sano, porque es un logos que no pretende abarcarlo todo. Hay logos, pero no hay racionalismo. En cambio, un logos que se pretende total, absoluto, único, es un logos racionalista, que ya no es logos en el fondo. Una de las características fundamentales del logos es que tiene lúcida conciencia de su propia medida, de su propia capacidad y alcance, y de su propia limitación a la vez. Y entonces no puede pretenderse absoluto y no puede pretenderse todo. Esa tensión que Platón establece entre mitos y logos, que es una tensión dinámica, diríamos, se pasa del mitos al logos, pero también del logos al mitos. Es la que puede servirnos para entender adecuadamente la noción de tránsito. Tránsito en el sentido de un paso vital de una esfera de pensamiento a la otra, de un modo de pensar al otro, de manera que esos dos modos de pensar no se pueden reducir el uno al otro. Es sano que se mantengan juntos y que se critiquen en la medida en que sea necesario, ¿no? Pero como dos esferas que deben complementarse. Porque la presencia del mito junto al logos es la presencia, insisto, de una dimensión del pensar que le permite al hombre, más allá de la discursividad racional y en correlación con ella, nunca sin ella, y ahí viene la importancia de la crítica filosófica al mito también, ¿no?, en composición con ella y en correlación con ella, abrirse instancias de saber o de sabiduría que trascienden el alcance discursivo de la razón. Nos queda por aclarar el asunto de si el pensar mítico sigue existiendo o no. Voy a hacer alusión a tres niveles en la respuesta. En primer lugar, el mito, en el sentido propio de la tradición griega clásica, queda trascendido planificado y por lo tanto desplazado si uno desde la fe capta el concepto bíblico de revelación, porque esa instancia de sabiduría que trasciende la razón humana en la revelación bíblica alcanza su verdad plena. Ahí se trata de la palabra de Dios dirigida al hombre. En este sentido, la revelación trasciende todos los aspectos de comunicación entre la divinidad y el hombre que piensa la tradición griega clásica, entre los cuales hay que poner el mito y además los oráculos, por ejemplo. Es claro, históricamente también, que desde ese punto de vista toda la tradición cristiana ha hecho una crítica del mito asociándolo a la visión politeísta, a una concepción imperfecta de la naturaleza divina e incluso a la noción de idolatría, ¿verdad? Esa es una crítica básicamente negativa del mito y que está muy bien fundada, pero que al mismo tiempo desconoce la dimensión que podríamos llamar positiva del mito, y que no hay que olvidar. Entonces, primero que nada, desde el punto de vista de la revelación, es claro que el mito queda desplazado por ese privilegio de la revelación con que Dios le comunica a su pueblo su sabiduría. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda, la revelación, sin embargo, suprime toda referencia al mito en el sentido de un relato esclarecedor acerca de los orígenes que viene desde lo antiguo. Yo diría que eso no queda absolutamente suprimido, pero queda relativizado. Es decir, lo que el griego antiguo llamaba mito ahora se transforma en lo que podemos llamar tradiciones humanas, sin excluir que esas tradiciones humanas puedan contener algún elemento de conexión con la divinidad. Incluso desde el punto de vista teológico, en ciertas épocas o períodos de la teología, ha circulado la idea de una revelación original, que es la revelación adánica, ¿no?, que después se conserva por tradición a lo largo del tiempo en distintos pueblos, ¿no? Sería como una especie de germen original de revelación que se va difundiendo más o menos confusa, ¿no?, en el pensamiento de los pueblos. Pero eso en realidad no hace falta recurrir a esa hipótesis para pensar en que las tradiciones que tienen que ver con los orígenes, en la medida en que no contengan elementos de carácter incompatible con la verdad revelada o con la verdad que se conoce por la razón, forman parte también de un saber humano, ¿no?, aunque propiamente no se lo pueda llamar mito. Pero ese saber tradicional o ese saber por tradición muchas veces esclarece aspectos de la realidad de la vida de los pueblos o de la vida de ciertas instituciones o de las personas, ¿no?, que no se pueden captar de otra manera sino a partir de la tradición. En ese aspecto hay algo del mito también que sigue vivo siempre porque es inherente a la naturaleza humana. Pero insisto que tampoco ahí se podría hablar de mito en sentido propio. En una tercera instancia, la palabra mito suele usarse entre los antropólogos, sociólogos, e incluso entre los filósofos también, para referirse a una dimensión propia del hombre. Ahora, si el mito es una propiedad del hombre, entonces es algo que está siempre presente. Pero ahí ya la palabra mito está usada por una analogía, y habrá que ver si hay analogía inclusive, con el sentido griego. Ahí mito lo que significa es una representación, un conjunto de representaciones que forma parte de la cosmovisión de un pueblo y que centra para ese pueblo lo que podríamos llamar su espiritualidad como motor de la actividad de la vida social, de la vida del hombre en general, ¿no? Este sentido amplio de mito hay que distinguirlo claramente del sentido estricto en que lo hemos usado nosotros para hablar del mito en la tradición griega clásica. Desde el punto de vista histórico, incluso hay que advertir que el mito de la tradición griega clásica ya empieza a perder vigencia y su valor propio incluso a partir de la época helenística, porque los mitógrafos helenísticos ya toman el mito como un mero lenguaje simbólico al que hay que interpretarlo para darle un sentido, y suele interpretárselo de una manera que no tiene nada que ver con el sentido originario de los mitos. El hablar de mito como una representación que moviliza, que mueve al conjunto de los hombres, que de alguna manera dinamiza la espiritualidad de una sociedad o de una cultura, es una manera de hablar que se puede usar siempre y cuando se aclare que ahí se está hablando de mito en otro sentido. Y si acudimos a este sentido, también parece claro que el mito puede darse en toda instancia histórica, y hoy día también. Pero hay que advertir también que ahí, primero que nada, lo más probable es que no se trate de mitos en el sentido propio, porque no son relatos que vienen por tradición de los antiguos. Son más bien representaciones, a veces construidas arbitrariamente por una ideología, y que establecen una cierta cosmovisión o las bases de una cosmovisión. Y que además, cuando eso irrumpe con fuerza en un contexto de tradición religiosa y cultural cristiana, ese tipo de representaciones suelen aparecer como sucedáneos de la revelación. Es decir, esa revelación que trasciende al mito es rechazada y es sustituida poniendo en su lugar un pseudomito. Esto en gran parte tiene que ver con lo que los antropólogos o sociólogos llaman mito en un sentido lato, aunque también puede referirse simplemente a las cosmovisiones de distintos pueblos de manera históricamente no conectada con la revelación bíblica, ¿no? Entonces, la palabra mito usada antropológicamente es de una gran vaguedad y hay que precisar qué es lo que se quiere decir, porque si el mito alude simplemente a las bases representativas de una cosmogonía, por ejemplo, de una teogonía en cierta cultura, está usada meramente por analogía con lo griego, y habrá que ver hasta qué punto en las distintas culturas eso hay que entenderlo como mito o hay que entenderlo de otra manera. Si tomamos por ejemplo los antiguos egipcios, cuando en las especulaciones teogónico-cosmogónicas del antiguo Egipto faraónico se habla del origen de todas las cosas a partir de un ser divino supremo, de un dios primordial, los antiguos egipcios no entienden eso como un relato que viene de los antiguos, lo entienden más bien como el ejercicio de un pensar especulativo que se esfuerza por remontarse al principio de las cosas, pero lo hace a través de imágenes y a través de un relato de tipo genealógico. Eso tiene puntos de contacto con la tradición mítica griega, pero no es lo mismo. Y eso mismo, eso hay que estudiarlo para cada tradición cultural en particular. Entonces, en las culturas en general puede existir el mito o lo mítico en este sentido que decimos, ¿no? Como reflexión sobre los orígenes, a la que se responde con una suerte de relato genealógico o con unas representaciones acerca de cómo ha tenido su origen el cosmos. Pero todo eso que se puede llamar mito es lo que podríamos llamar la reflexión sobre los orígenes en las distintas culturas. E insisto, en cada una habrá que estudiar cómo se entiende que eso llega al hombre o cómo el hombre llega a eso. No hay por qué presuponer que eso significa lo mismo que el mito para los griegos. Eso existe en muchas culturas hasta el día de hoy. Es absolutamente superficial pensar que eso queda desplazado por la ciencia acerca del universo físico, por ejemplo, porque el saber qué ciencia o filosofía sobre el universo físico no reemplaza eso. Es otra manera de entender la realidad y es una manera que no nos dice, en el fondo, cuál es el origen último de la realidad. Nos permite entender hasta cierto punto cómo está constituida la realidad física, pero no de dónde viene originalmente. No se puede confundir una hipótesis físico-matemática cosmogónica, que en todo caso lo que explica es cómo un estado del universo físico procede a partir de otro estado anterior, con un relato cosmogónico al modo de las especulaciones egipcias, por ejemplo, porque ahí no se trata de explicar un estado físico a partir de otro estado físico por una hipótesis físico-matemática. Se trata de remontarse a un origen trascendente de la realidad física. Y en ese sentido el pensar mítico está más próximo al pensar metafísico que el pensar de una física matemática, porque se mueven en órdenes de abstracción distintos. Solo que el pensar mítico lo hace desde una vertiente representativa o imaginaria, mientras que el pensar metafísico lo hace de una manera rigurosamente conceptual. Este pensar que podría llamarse mítico no hay que confundirlo tampoco con el pseudomito al que he hecho alusión hace un momento, que es una representación ideológicamente construida que viene a sustituir a la revelación. La revelación trasciende a todo mito en este sentido también, en el sentido que acabo de explicar, y se opone, se contradice con el pseudomito, porque el pseudomito, por su origen, al pretender ser un sucedáneo de la sabiduría divina construido por el hombre, es siempre básicamente una manera de expresar la actitud de encerrarse el hombre en sí mismo y de pretender él mismo ocupar el lugar de Dios. En este sentido, el pseudomito está en las antípodas del mito clásico griego, y también hay que distinguirlo de las representaciones llamadas míticas de las distintas culturas antiguas o actuales, que al margen de la revelación tratan de alcanzar cierta visión del origen último de la realidad, ¿no? Porque ahí hay un esfuerzo noble por encontrar un sentido a las cosas, mientras que en el otro caso lo que hay es unas representaciones que tratan de encerrar al hombre en sí mismo, ¿no? Como si hablásemos, por ejemplo, del mito del hombre que se hace a sí mismo completamente, ¿no? O del mito del hombre que construye la historia y que es señor de la historia. Y asociado a eso puede haber el mito de la revolución que libera últimamente al hombre, o el mito de las formas políticas que hacen que el hombre llegue a ser plenamente hombre, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de pseudomitos, ¿no?, que usurpan el lugar de esa luz que da el sentido último y definitivo a las cosas. Entonces, ante la pregunta de si el mito sigue existiendo, bueno, hay que responder de una manera compleja. El mito en el sentido clásico griego es propio de aquella tradición y no puede decirse que tenga continuidad hoy día. En cambio, a diferencia de lo que pasa con la filosofía, es decir, porque el mito en ese sentido griego, insisto, es algo que en el orden de la historia real, de la historia total, está trascendido y superado por la revelación. Lo que sí puede existir es el mito como tradición humana, eso es lo segundo que dije, ¿no? Mito como una tradición humana cerca de ciertos orígenes, que es relativo al conjunto de la verdad revelada y racional, ¿no?, y que forma parte de la totalidad de las cosas que el hombre puede saber y que tiene que tener en cuenta. O el mito en un sentido antropológico, que tiene dos variantes fundamentales, ¿no? El pensar mítico en un sentido impropio, diríamos, que es la cosmovisión, sobre todo en cuanto a lo que son los orígenes teogónicos y cosmogónicos, pero también en cuanto a los orígenes de ciertas ciudades o pueblos, y en ese sentido el mito sigue teniendo presencia y sigue teniendo un valor que podríamos llamar humanístico, porque es un elemento de la cultura humana que tiene un valor importante, e incluso como elemento preparador para la recepción de la verdad revelada, porque las tradiciones o los modos de pensar sobre los orígenes de distintas culturas pueden elevar el espíritu del hombre, y de hecho así ha sido, hacia horizontes que lo predisponen a recibir la plenitud de la verdad revelada. Y por otro lado, la otra variante, en cambio, es antagónica, porque es el pseudomito, y el pseudomito es más bien un pensamiento que pretende usurpar el lugar de la revelación. Y desde esa presunta usurpación, más que ser una preparación, es una oposición a la luz trascendente. Aunque, en la medida en que siga conservando elementos de esa misma luz trascendente, tiene dentro de sí un germen que puede llevarlo a deshacerse a sí mismo y abrirse hacia la verdadera luz que trata de ofuscar o que trata de encubrir.